Me perdí, me tomé el otro ramal. Pero es cierto que llegaban colectivos llenos de gente. Llegaban colectivos llenos, pasaban muchos colectivos por la puerta. Muchos 60 llenos. No. Muchos 60 llenos, pero bueno, llegaban llenos, bajaba alguno y seguían llenos, porque bueno, el 60 es así. Ustedes saben, más un sábado de la noche, es un ramal que... ¿Qué, no bajaba mucha gente al festival? ¿Cómo? ¿No tuvo...? ¿Había hubo, gente? Hubo gente. Hubo. ¿Cómo la pasaron ustedes? La verdad es que la pasamos muy bien. Bárbaro. Yo llegué a las 10 empezó a llegar la gente. Sí. ¿Este que era duro? Digo que hasta el otro día, no paramos. Hasta el otro día... ¿Hasta qué hora del otro día? ¿Hasta la mañana? No, tipo 12:30... 1:00 a.m. Bueno, había de todo. A ver si no se me entiende. Los investigadores tienen que ser serios, no se puede intentar. No. Esto es una investigación seria, pero estamos. Es que el recital de ayer nos dejó. Me estaba bastante conmocionado. Es el efecto, ¿viste? ¿No? Sí, mucho mendicrim. Los energizantes son así, viste. Pero ustedes trajeron a una persona del público que estuvo. La Roca, la otra vez me trae un investigador uruguayo. No entendía nada. Ahora me lo trae todo drogado a hacer la entrevista esta. Usted vio cómo son los festivales electrónicos. Yo realmente no fui a este festival, no tuve el placer, usted sabe, me perdí con el colectivo. Y mis compañeros investigadores pudieron ir y pensé que iban a traer hoy un poco los trasfondos de este festival, cómo es el tema del consumo de los jóvenes que consumen drogas fuertes, ¿no? ¿Alguno de sus investigadores estudió antropología alguna vez? ¿Estudió antropología? ¿O metodología o algo así por el estilo? Un curso de distancia hiciste, ¿no? Sí, sobre el tema de que no hay que compenetrarse tanto con el objeto de estudio, porque si ustedes van y se ponen y se hacen todo lo que hace la gente, después usted, cuesta... Usted, Pascual, está diciendo mis compañeros investigadores estuvieron experimentando... Estuvieron experimentando con las... A mí me da toda la idea que estuvieron tomando mucho mendicrim. ¿Mezclaron mendicrim con las pirinetas, es cierto? Sí, la verdad que no lo había hecho nunca, pero sí. ¿Pero cuál fue el resultado de su investigación entonces? ¿Si pudieron ver algo? Vimos todo. ¿De trasfondo? El resultado yo creo que es una fiesta grosa. Ah, eso es. ¿Qué había? A ver, acá falta, yo lo voy a explicar, tiene que ser más concreto. Te lo zonifico, estaba el sector carpas, había un par de carpas, había... un poco, el muchacho que trajimos está como loco. Llame a seguridad. ¿Pueden presentarlo? Es una persona del público. Yo no sé ni cómo se llama, pero no para. ¿Pueden presentarlo? Si viene en este estado. No para de... Es un típico exponente del público que va a Mendicrimfest, ¿no? Está realmente de la cabeza. Sí. Bueno, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Andy Snyder. ¿Cómo la pasaste en este festival, Mendicrimfest? Nada. Re bueno. Nada. Esa es la juventud de toda hoy en día, onda, señores telespectadores, nada. Toda la onda re grosso y nada, estaba buenísimo, las músicas, todo buenísimo. ¿Alcanzaste a ver algún artista? ¿Cuál fue el que más te gustó? King Africa me mató. ¿King Africa estuvo? Estuvo a la vuelta de un grande, un grosso. King Africa, Desacados. Desacados yo lo escuchaba ese. ¿Qué, están tocando de nuevo? Ritmo de la noche están... Chicos, yo creo que no lo tendríamos que haber traído. Pero yo vi otros shows, estaba Catupecu Machito Ponce. Bueno, estos son impresentables los investigadores nuestros. No, realmente te pido disculpas, pero es cierto que estuvo... Es una vez que me lo hace. No, la tercera. Tercera. Exactamente. Tercera vez. No, un desastre. Es cierto que estuvo el cantante, digamos, de Vilma Palma con su carrera solista, ha sacado un disco de vinilo. Sí. ¿Es cierto que estuvo? No. Village People que estuvo tocando en Brasil. Village People bajó a... Estuvo tocando en Brasil y se juntaron en Brasil de nuevo, sí. ¿No tocaron acá? ¿Se juntaron todos? Todos. El cowboy, el policía, todos. Todos. ¿Estuvo Village People vos, Andy? Sí, estuvo, lo vi al policía. ¿Estuvo bien? Sí, estaba... ¿Te llevó preso el policía? Estaba con su celular, era el patrullero. Ajá. Y a mí el set que... estuvo Guillermo Vilas, que el set que más me gustó fue el de Guillermo Vilas. 6-1. Sí. Ah, muy bien. 6-1. ¿Qué más me puede decir? Después estuvo el Chill Out. Ajá. El Chill Out seguía todavía en la cancha de Vélez. Hoy es el tributo a Chiraver y es el Chill Out. Se suspendió. El tributo a Chiraver se suspendió para el 20. ¿Por incidentes? Por la lluvia. No, era el Chill Out. Los del Chill Out siguen abajo de la lluvia, no les importa. Pero los que iban a ir al tributo al amigo Chilaver parece que les molestaba un poquito la lluvia. Disculpa, Andy, ¿había gente famosa? ¿Pudiste ver a alguien así que te llamara la atención? Estaba la carpa del VIP. En el VIP estaba Nico Brigácola. a Nico después de algunos problemas que tuvo con la ley, ¿no? Florencia Macri y después siempre, nunca falta. Sí, el Gallego González, Caparrós, estaba Martín Caparrós. Carlos Heller. Sí, sí. Era gente que estaba pasando bien, estaba delirando al son de la música, sí, de la nueva música, ¿no? King África, de Desacados, el símbolo. Sí. ¿Qué más poco, estaba? Poco prejuicio, esa era, porque esa era Carlos Heller. Esa era la carpa RIP donde no podía entrar todos. Estaban solo la gente VIP. Y nada, buenísimo. Y después estaba el RIP, la carpa RIP, que también había muchos famosos. Estaba... Sáquenlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa porque, no sabemos si escúcheme, se emociona o es que queda así. Yo creo que es recital. El espectro de. A ver, yo creo en, que este recital, en los últimos recitales de gente moderna, así como esta que va a estos lugares, dice que una de las últimas ondas era que se escuchaba más fuerte los el ringtone de los celulares que los de. Que la música. Sí, ¿en este recital pasaba esto incluso, o la gente no usaba? Según me contaron mis compañeros, ahora te van a poder decir, creo que había un grupo. Digamos de, que ejecutaban ringtones, no tenían instrumentos, claro. Era eso solamente. ¿No es así, Roque Larija? Sí, había gente que tenía de a dos a tres celulares por persona. Interesante. Demasiado tráfico de celulares. A ver, si nos mete Andy Snyder. Sí, no, buenísimo ese grupo, los Rolling Ringstones. Ah, ese podríamos hacer un. Y bueno, quería decir que. ¿Qué más? Se estaba? Sonaba. Estabas hablando se escuchaba de. A todo momento la sirena de los celulares, eso mató, eso, buenísimo. Y estaba en el RIP, estaba Juan Castro, uh-huh. Leo Simons. En el sector RIP. Sí, uh-huh. Lo Pérfido y Epumer. Uh-huh. Estaba. Marcelo Salas. Marcelo Salas. Y a último momento llegó Viggo Mortensen, que lo anunciaron por los parlantes. Dijo: se busca Viggo Mortensen. Y bueno, estaba buenísimo. Estuvo buenísimo todo. Mató que sean este tipo de festivales y. Espero que el año que viene. El 3 a 1 está difícil, Andy. Y bueno. O sea, ¿hace cuánto que no ibas a un festival? Pero el 3 a 1 se puede remontar. Yo pienso que en segundo tiempo. No es como el 2 a 0 que es el peor resultado. El 3 a 1 se remonta. Lo damos vuelta. Bueno, a ver, ¿podemos? Usted que es un hombre serio. Sí, dígame. Disculpe, yo no sé, esto se me fue de las manos. A ver, tenemos que hablar, porque si no, no van a levantar el programa si seguimos así. Sí. Escúcheme, viene con el del Uruguay, no, un desastre, no sabía ni dónde quedaba Montevideo, creía que era la capital de Chile. Sí, pero no era problema nuestro, digamos, fue un problema, digamos, sí, nuestro, es verdad. Me parece que tenemos que resolver este asunto. No, pero acá realmente yo pongo al frente de la DDI y asumo todas las responsabilidades, pero aquí Roque Larija y su nombre, ¿cómo era? Gianna Nannini. Y Gianna Nannini me dijeron que habían ido a un festival que era culturalmente rico, que era lo nuevo para estudiar la sociología de la juventud y que iban a traer un informe de trasfondo, pero evidentemente fueron nada más que a disfrutar y ni siquiera pueden contarnos cómo era el festival. No sé si había mucha gente. Andy Snyder, ¿qué quiere decir? A ver. Muy rico el festival, muy rica la comida, ¿sí? Los choripanes. ¿Choripanes? Sí, porque estaba el sector carpa, el sector parrilla. Ah, bien, quincho. Sí. Ah. Sí. En el sector de Chill Out y Chimmy Out, y en el sector de Chimmy Out ponía chimichurri a los choripanes. Eso estuvo buenísimo. Perfecto. La verdad que la gente de la organización repasó. Yo no sé ustedes qué piensan, me parece un festival un poco raro porque mezcla un poco lo. Es cierto que era en el asentamiento deportivo de Flandria, era una especie de baldío que da a una especie de baldío también, a otro baldío. Era un lugar no muy cool, digamos, no era muy Palermo Hollywood. No, pero era Palermo, New York después del atentado. Ah, estaba está buenísimo, bien, sí. Está bien. Escombros por todos lados. Estuvo, la verdad. Palermo Bronx, casi. Sí. Bueno, tengo un tema musical. A ver, ¿ustedes creen que este tema que vamos a escuchar ahora podría ser pasado en el Greenfield? A ver, ¿cuál es? Buenísimo, me encantó. Sí, se puede pasar, ¿eh? Me encantó. Total, Eso me pasa por traer Compact Trucha. No, traigo Compact Trucha, no sé, me pasan si... esas cosas, se me traban. No sé si sabías que en este festival realmente los músicos que fueron están un poco en decadencia y no tocaban instrumentos porque no tenían plata para alquilarlos y toda la gente no se da cuenta. Me encantó. Encima terminó el festival y la gente se quedó escuchando esta música, cortó y se quedaron escuchando esto así todo el día y seguía la gente reprendida, re arriba. A full. Bárbaro, no sé. ¿Quieren, bueno, yo intentaba escuchar en el Google React, pero el disco se ve que falló. Así que escucharemos lo que nuestro señor operador tenga ganas de poner alguna musiquita. El operador me parece que también estuvo en el Mendy Greenfield, ¿es así? Ah, está bien, la pasó bien, se le nota en la cara. Sí. Igual está igual que mis compañeros, que bueno, no pudieron traer una investigación acabada, pero por lo menos se ve que la pasaron bien. Bueno, recordamos el teléfono 4999-0879 y que sea lo que Dios quiera.